armonías que han cambiado el transcurso del sonido. Eco Rock. Expresiones que construyeron el discurso sonoro nacional. Ritmos que dibujaron la Vía Láctea del rock mexicano. Eco Rock. Voz, alma y registro. Eco Rock. Eco Rock. Lunes a las 8 de la noche. La radiografía sonora de nuestro rock. La radiografía sonora de nuestro rock.